una nueva jornada de Paranormalia acá en Radio Juan Gómez Millas. Pancho Marín, tanto tiempo que no te veía desde el 2009. Tantas lunas que han pasado, tantas cosas misteriosas que han ocurrido en nuestra vida, pero contento de estar acá con Paranormalia en la segunda temporada de este programa tan misterioso y aterrador. Sí. Gloria, Yoji, salude. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Súper bien, aquí muy feliz de estar de nuevo con ustedes en este nuevo programa de Paranormalia, junto a mis queridos colegas, compañeros, amigos. Amigos personales, pololo. Aquí está toda la familia. Toda la familia incluida, claro. Oye, tenemos que darle una noticia a nuestros queridos seguidores de la señal online de Radio Juan Gómez Millas, porque ha habido un cambio. Un ¿sí abandono, no? De hecho. Una retirada, un exilio. Un aborto. Sí, porque, como ustedes bien recordarán, un integrante llamado Sebastián Flores ha decidido emprender el vuelo, dejarnos, usar este lugar que le dio las alas, y ahora se fue. Se fue. ¿Qué pasó? No, que parece que Gloria está pensando. No, pero, no, como decía Patricia, nos dejó Seba una sensible partida de un integrante muy querido de este programa, pero cuando alguien se va a rey muerto, rey puesto, dice el dicho. Exacto. Patricia. Un disparo. Así que estamos contentos con un nuevo integrante que se nos suma a las filas de Paranormalia. Sí, por favor. ¿Una presentación? Sí, una presentación. ¿Habrá aplauso, Patricia, o no? Una presentación, por favor, acá. Claro, que se presente y que dé al dato. Un número telefónico. Y ahí vienen unos aplausos. A todas las chicas interesadas. Maravillosa. Mechonas. Alertas. Sí, porque tenemos un nuevo integrante. Pablito Ormazábal, cuarto año de periodismo de esta ilustre universidad. Pablo, por favor, bienvenido al programa más esquizofrénico de la radio. Muchas gracias. Gracias, chicos. Me mantuve en el misterio para tener todo bien para este programa. Fue una buena presentación, Patricia, me gustó. ¿Qué cosa? Pablito se emocionó cuando íbamos hablando de este tema de la presentación. Y muy me gusta que me presenten como Bugs Bunny. Soy orejón y todo, pero está bien. Muchas gracias, Patricia. Tenemos un nuevo integrante. Oye, Pablo, bueno, cuéntale un poco a la gente, ¿qué vienes a hacer a Paranormalia? Vengo a entretener y a decir cosas místicas, místicas y bastante románticas. Un enamorado, Pablito Ormazábal. Un enamorado. ¿De la vida? Un enamorado de la vida, del amor. Parece que el único Grinch del amor en este programa voy a ser yo, la maldad. Oh, sí. La maldad. Dios mío. Pero Pati, nadie te cree. No, pero Patricia y Pablito están solteros, así que los chicos que escuchan nos pueden mandar mail, preguntar por su estado y pueden las preguntas que ustedes deseen, porque tenemos una nueva sesión también. Ah, sí, dale. Oye, dale. ¿Y cuál es el correo, Pancho Marín? Paranormalia.jgm. No, o sea, es que me traspapelé realmente. Es paranormalia.jgm@gmail.com. Ese sí, es para que nos puedan para comunicar. Para que nos manden todas sus historias de estas noches tenebrosas después del terremoto que azotó nuestro país, que sin duda nos dejó con bastante actividad paranormal. Hay mucha actividad paranormal, ¿cierto, Patricia? No, y contento, Pablito, no solamente porque estás tú presente, porque está nuestro querido vale, compañero, Panchito. Porque tenemos nuevas secciones, nueva sorpresa para toda la gente que nos está escuchando, así que estamos muy contentos de ofrecer un producto de, obviamente, tratamos de, con mucho cariño, de entregárselo a todos ustedes, y así que atento, porque tenemos nuevas secciones, nuevas propuestas, porque Paranormal siempre está renovándose. Exacto. Si el profesor Marín lo dice. Aplausos para Pancho Marín, un ilustre. Así es, el ilustre. Muchas gracias. Oye. El próximo rector de la universidad. A todas mis alumnas. Gloria Layo. ¿Se nos podrá poner celosa a alguien por aquí? No, que es un desastre. La venganza de Dulce Francisco, tú lo sabes bien. Oh. Oye, ¿qué les parece si entre medio de todo este escándalo le damos el honor ilustre a Pablito Ormazábal, que nos presente este tema maravilloso? ¿Qué es? ¿Ha sido la música gitana, Pablo Ormazábal? Pero claro, mi princesa gitana. Yovanka. Dale, Yovanka, jale. Aquí su Melquiade le dedica un tema a usted y a toda la que nos están escuchando. Un Sunset Time de Emir Kusturica. Acá en Radio JGM, pónganle oreja. We'll be right back. 1999, the man killed the lion between punishment and crime. On the planet Earth, there was no more fun, no sex, no drugs, no rock and roll. All music turned to a fashion show. White man had the British pop, and black man had soul. No, not a drop of blood, cause we the all killed rock and roll. And God said, oh my God, what's happened to the human being? What's happened to my lovely creature? They all became a cold machine. No more love, no more power, machine without gasoline. Wake up, crowd, wake up. What's up with you, I wonder? Lift your shoulders, stamp your feet, produce the extra protein. I'm gonna hit you with my rhythm stick. So let her be alive. Let her be sound. Let her be a music divine, cause it's unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza. Time! Esto es Paranormalia y volvimos con nuevas secciones, segunda temporada de este programa sí. Tan misterioso. Y toda una reestructuración de las secciones, mi querido Dr. Marín. Claro, queríamos renovarnos y eso era una exigencia para nosotros como integrantes de este programa. Y para el radio escucha, Es que sí. Los fantasmas siempre se renuevan, ¿o no? Pero de las cosas buenas también aprendemos y también se mantienen. Por nada tanto, más. La sección de Patricia Matus se mantiene sí. Y cambió de horario también. Sí, me movieron al principio porque siempre, o sea, se cambió la idea de dejar lo mejor para el final y lo mejor al principio. Así que nos para vamos terminar con guateando. No, porque también van a terminar conmigo. Termino yo también, entonces va a ser perfecto. Está bien, oye, está bien. Bueno, tenemos esta sección que, como recuerdan nuestros auditores, hoy estamos con Julio en la radio. Tenemos una visita monística. Una visita monística. El brujo. Para que las chicas todas te conozcan. Nuestro querido radio control. Hola, ¿qué tal? Soltero. Estoy contento de estar acá. Soltero. ¡Estás soltero, favor, chicas! Julio, quédate ahí, quédate. El brujo sentado del amor. Metonas. Un rockero, un invitado a... ya. Enfoquémonos. Enfoquémonos, la cosa es que enfoquémonos Chile, en julio. Chile 3D. Chile 3D, mundo 3D, curiosidades 3D. Para nosotros todo es paranormal, ¿sí o en no? En tres dimensiones, ¿o no, Pati? Entre en cuatro. Depende, depende del horario. Porque este mundo no solamente se queda con cosas ultraterrenas, sino también en este espacio viral donde las cosas que deberían ser de una forma no lo son tanto. Así que la crítica de este programa siempre está presente. Pero exactamente, si están en esta radio, ¿penan también? Sí, pues. Claro, pues. Pero bueno. Oye, Pancho Marín, tú tienes en tu poder la primera noticia que ha causado polémica en nuestro país. Ha sucumbido en el área política. El expresidente Ricardo Lagos aseguró desde Estados Unidos: Tuá sería un gran nombre para la presidencia del PPD. Desde Estados Unidos, el expresidente intentó poner paños fríos a la polémica Tuá Rossi, aclarando que tengo las mejores relaciones con Fulvio y me parece que es de los rostros nuevos cuando hablamos de rostros nuevos. O sea, para contextualizar bien esta noticia, esta semana, esta comedia de amor entre dos de nuestros ilustres políticos de esta fronda política, Fulvio Rossi, expresidente o actual presidente interino del Partido Socialista, y de Carolina Tohá, su señora esposa, que también postulaba a la presidencia del Partido por la Democracia, PPD. Al parecer había un tema de conflicto de intereses, como también tanto en boga, y al parecer Carolina Tohá bajó su candidatura y su señor esposo también lo hizo, porque, claro, dos presidentes que fueran esposos de dos partidos de la Concertación podía ser llamativo, conflicto de interés, entonces decidieron renunciar. Así que hubo una serie de declaraciones de políticos también, señalando, dándole apoyo a Carolina Tohá, acusando el machismo de esta fronda política que tanto critica estas cosas de nepotismo, de amorío, de esta suerte de matrimonios políticos. De amorío sabe harto, doctor, ¿o no? Pero, hecho, pero yo por Fulvio renuncio a cualquier cuestión. Antonio Leal. O no, Patti. No, así es Watson. No sé, hay no que reconocerlo. Pero ha sido un reality show. No, yo sí, de los políticos. No. Aguante Carola. Al ministro Velasco. Aguante Carola. ¿Quién le habrá visto a la Tohá? Patti, explícame. No entiendo. Aguante no Nafombae. Como no flacuchenta, como fome. Pero espérate, en sueño hermoso. Puede ser. Puede totalmente ser. Pero una pareja bien estilosa de la política chilena. La renovación. Medios bohemios también, pero hay que decirlo. Se transformó en un reality show. Y lamentablemente, no sé, también da para este espacio, así que pero, hablar de ello. Pero quiero hacerle una pregunta. Ustedes que saben de amor, cosa de que todavía a mí no me ha tocado. ¿Qué es eso? ¿Se ¿Qué come? Es el amor, realmente? ¿Ah, no saben? No sé. Bueno, ahí ya no me meto. Yo pensaba que ustedes estaban casados. No, pero a Fulvio... ¿Serio? Un matrimonio por conveniencia. Sí. Un matrimonio por conveniencia. Parece que a Fulvio le movieron los calzoncillos. O sea, ¿en casa quién manda? ¿Calzón o slip? ¿Para qué preguntáis eso, Pablo? Sí, obvio. ¿O no te queda claro? ¿No te queda claro? Slip, calzoncillo. ¿Quién manda aquí, Pati? Tú dilo. ¿Quién manda, Pati? Yo soy una mujer machista, ¿no? No, yo creo que aquí el conflicto de intereses se dio por la política y el pobre amor se vio ahí encrucijado. Mermado. Yes. Pero bueno, son cosas que ocurren, así que... Una fuerza para... Cuando yo y Pancho sean candidatos... Aguante, Fulvio. Es que yo creo que cuando el ego es más fuerte, no hay amor. Yo pronto voy a ser político, así que espero que... Eso es verdad. Aguante el próximo presidente de la República. Yo sería la primera dama, Patricio. O sea, Patricio. ¿Patricio me dijiste? ¿Patricio? ¿Qué onda esta cosa? ¿Qué? ¡Patricio! ¡Definida! ¡Andrógina! No. Por favor. Oye. Los fantasmas se metieron a la radio. Vamos poniéndole ritmo porque nos queda contingencia mundial nacional. Vamos, chicos, con la rueda de prensa. Vamos, vamos. ¿Quién sigue? Yo, perdón. Bueno, según Seremi, más de 18.000 alumnos aún no ingresan a clases en Talca. El 83% de los establecimientos ya iniciaron el año escolar, vale decir, un 67%. A poco más de una semana para que se vence el plazo que entregó el presidente de la República, Sebastián Piñera, al Ministerio de Educación para que los establecimientos educacionales estén con un sistema de clases funcionando, en la comuna de Talca aún hay 18.000 alumnos sin ingresar, según cifras entregadas por la Seremi de Educación, María Luisa Collarte. Qué horrible el asunto, sí, o sea, pobres chicos, terremoto, problema de salud. No sé si viste ese reportaje de Patricia donde había gente que estaba viviendo en la carretera, en Concepción, parece. No, ese ha sido un desastre lo que nos tocó vivir como país, pero además con los problemas que existen en la educación en Chile, que existe un atraso de esta medida, van a ser resultados por ahí de catastróficos con el sismo y el tsunami. ¿Por? Bueno, y el señor Lavín tiene una misión que le puso Piñera, así que antes del 26... Su amigo, ¿no? Piñera. ¿Amigo de quién? Tío Tatán. Su amigo Piñera. ¿Su amigo de personal quién? ¿De quién? Esa es la gran amigo pregunta. De... amigo de del Joaquín. Negro quizás, po. Del hermano, ser, no sé. Es que Lavín, no sé, no me merece opinión. Lavín. Que se traiga una playa artificial, traiga nieve, ¿qué hace? Milhouse, no, Lavín. Que bombardee las nubes, quizá cae algo de calidad de educación también. Pero que ponga parte de su plata para hacer nuevas escuelas, pues. Sí, pues plata, ojalá no sean escuelas, o sea, ligadas al Opus Dei. En vez de darse con el látigo, ¿cómo no se da? El billete. Yo tengo entendido. Se me salió. Patricia, tengo entendido que piensa concesionar establecimiento educacional igual que autopista o hospitales. ¿Es cierto eso, Patricia? Quiere arrendar las autopistas para que los campamentos robos, de la gente pueda vivir tranquilo. Aparte, qué hombre. No sé cómo fue la elección para de Lavín a ministro de educación. Como que no podría ser algo menos pluralista, un Opus Dei. Complicada la situación porque eso también lleva todas unas señales de principio Opus. ¿Conoces el juego La Matita, Pati? Oh, así salió el ministro. Qué desastre. Bueno, chicos. Pero se van a venir varias manifestaciones en las universidades. Hay harto por lo que pelear, especialmente por la privatización que como que se nos viene pero encima. Comiéndonos. Yo creo que a Lavín no le doy más de junio o julio en el cargo. No se la va a poder. De eso nos vamos a encargar todos nosotros. Exactamente. Patito. Oye, Yoji. Patito. Bueno, chicos, ahora nos vamos más hacia el continente europeo. También al país del arte, Francia. Francia. El glamour. Qué lindo ese país. Bueno, no lo conozco, pero me han contado. Bueno, Francia cierra 24 aeropuertos, incluidos los de París, por el volcán islandés. Los aeropuertos franceses habían anulado ya al mediodía de hoy los vuelos hacia el norte de Europa, espacio aéreo que se había visto muy afectado por la nube de ceniza provocada por la erupción del volcán. Situación en la cumbre glaciar Eyjafjalla. No, en verdad no tengo bien entendido cómo se pronuncia, pero es un volcán islandés. Bueno, es bastante, no sé si trágico, pero es, por llamarlo de alguna manera, peculiar de que este último mes, estos últimos dos meses nos han azotado muchas catástrofes naturales, sí, a nivel mundial, de las inundaciones en Brasil. Se viene el 2012, vos. Se viene el 2012. ¿Qué pasará realmente el 2012? Haremos un reportaje sobre eso, así que los chicos que nos están escuchando, guarden su... todas sus ganas para poder escuchar el cocaví ahí, el mate. Guarden sus oídos. Sus oídos. No y lo malgasten. También, no lo malgasten escuchando profesores. Y haciendo tareas, nada. No, tienen que hacer. ¿Cuál es tienen el que llamado de chicos? Pablo Armazal es un... Entreténganse, cabros, dale, vayan a corretear. No, pero también hay que reconocer que existió una gran cantidad de catástrofes naturales este último tiempo en el mundo, en la naturaleza que se está revelando. La naturaleza le está pasando la cuenta. Sí. O sea, el famoso cinturón de fuego que se le llama del Pacífico, donde en México, Japón, Chile, Perú y todas esas partes en el fondo. Así que, no, según los especialistas dicen que no tiene se nada que círculo. Ver. Pero hay un montón de teorías. Hay una que anda diciendo que es Estados Unidos el que está encargado de aislar a Cuba. Con el amigo Tesla, con ese aparatito que mueve las placas. Bueno, se supone que el terremoto de Haití podría haber sido provocado por eso. De hecho, hay un libro, no me acuerdo, que leí hace un tiempo atrás, que básicamente, claro, era un grupo que se robaba un elemento sísmico para producir terremotos y así conseguir, en el fondo, ciertas regalías políticas y económicas. Correcto, profesor. Exactamente. Oye, vamos a cambiar, vamos a dejar hasta acá y la gente se quede pensando en sus casas, que nada escapa a lo paranormal, ni siquiera las consecuencias de esta catástrofe. Yo creo que nada, eso... Vamos a seguir dando como bombo porque... Añadiendo algo pequeño, quizás las catástrofes naturales uno no las puede prevenir ni nada, pero puedes ayudar de manera pequeña, no usando mayor luz cuando no la necesites, ni dejando la llave abierta o cosas pequeñas, pero que en verdad... ¿Por qué no nos quedamos a oscuras ahora? Todos apretaditos. La luz, tomemos las manos. Porque de repente hay que tomar conciencia de que son recursos que son agotables y que están haciendo un grave daño. Toda la razón, Gloria. Sí. Así que el mundo está en nuestras manos. Y ayudar a la reconstrucción, y ayudar en los pueblos olvidados, especialmente de la sexta región y alrededores de Santiago, que no están muy integrados en los planes de reconstrucción, así que ayudar al vecino, al poblador. Al amigo. Sí. Oye. Toda la razón. Alex. No sé si empiezan a sentir cómo cambia la música. Nos estamos trasladando, Pati, a otra dimensión. Nos estamos trasladando, viajando musicalmente. ¿Y a dónde vamos, Pati? Es un viaje. ¿A dónde nos llevamos? ¿No? Se siente así como algo. Princesa Dios. Rumana, ¿dónde nos llevas? No, lo que pasa es que esta música va a ser de Pabelito Hermazábal, que es un gitano. ¿Cómo está? La cosa es que Pablo nos va a deleitar. Nos va a deleitar con los mejores videos de YouTube. Si para algo me contrataron era para eso, para ver YouTube, un hermoso sitio o página. Bueno, ahí el profesor Morales me podrá corregir, pero... Plataforma web. Una plataforma web, exactamente. Bueno, vamos con los 5 mejores videos de YouTube. Conmigo, el Tata. En el ranking número 5, ya que como este programa se llama Paranormalia, qué mejor que ver un buen video de duende. Aunque no lo sepan, chicos, en Argentina, si no me equivoco, hay un pueblito que se llama Güemes, donde un grupo de borrachos... estaban bastante borrachos. ¿No habrán sido acá en Jueves Milla? Lo dije. Yo jamás he visto a alguien aquí tomando. No habrán sido nosotras, papi. Disfrazada de duende. Puede ser. ¿Habrá estado Sebastián Flores? No sé. No, el gitano. No hablar de él. Ahí yo no me meto en cosas. Yo vengo a hacer mi pega nada más. No entremos en temas políticos. Por favor, que nuestro querido gitano Hermazábal. Muchas gracias. Y el duende de repente aparece entre medio de unos pastizales. ¿En pelota? Más o menos. ¿Por qué tanto en pelota? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en la cocina? Son cosas que se me ocurren de repente. Todo el tiempo, Panchito Marín, ¿qué rol está cumpliendo ahí? No estaba en pelota, pero sí caminaba con las patas abiertas, fíjate. Así que un duende bastante peculiar, literalmente. Y bueno, este grupo de borrachos se mató de la risa primero y después de susto salieron arrancando. Pero el video es genial, véanlo, tiene múltiples versiones. No se sabe si es real, si es falso. ¿Y cómo lo buscamos? Si es un invento de la CIA, si es un invento de Piñera, no lo sé. ¿Y cómo lo pero buscamos? Pero es un video. ¿Cuál es la dirección? O sea, Duende de Güemes en YouTube. En cuarto lugar está el chino que canta como Whitney Houston. ¿Han visto ese? No. Qué cosa más linda. Imagínense un chinito, un niñito, que canta como hembra, que canta como mujer. ¿Y le sale bonito? Sí, le sale bastante lindo al hombre. Le sale bien. No será encachado, digamos, pero le sale. Tiene bonita voz, afinado el hombre. Hay que aprovechar que, como estamos saliendo online esta noche, que la gente hay una ventana al lado. Al tiro va linkeando las direcciones que nos búsquelo, dice Pablo. Exactamente, búsquelo y así. Y como dije el profesor Morales, esto se produce en la convergencia y la interactividad. Interconexión. Exactamente, búsquelo por chino que canta como Whitney Houston. No sé si será taiwanés, si será japonés, pero búsquelo como chino. Ahora, siguiendo por el mismo continente asiático, nos vamos al número 3 con el caballo filipino. ¡Qué hermoso video! La otra vez lo estuve viendo en YouTube. ¿Es una metáfora caballo filipino o tal cual? Se supone que es un... Prefiero ahorrarme comentarios. Se supone que es un travesti que participa en un programa como de búsqueda de talentos. De búsqueda de talentos parecido a los de Inglaterra, pero en Filipinas. Y el compadre canta una canción como con un caballo metido, no sé qué onda. Como que ata un caballo a un lugar y... Ah, yo pensé que lo estaba montando. O lo monta, no sé, exactamente. Da para la imaginación. La cosa es que el hombre, o la mujer, llámelo como quieran, se pone a imitar a los caballos de una manera bastante rara. Búsquenlo, se van a matar de la risa, realmente. Caballo filipino, así de simple. Y siguiendo en Filipinas, en el número 2, un video que tiene más de 3 millones de visitas. Una hermosa imitación, Pati, hacia todos los talentos chinos, a todos los talentos chilenos, argentinos, de todo el mundo, asiáticos, africanos. Son dos niños filipinos de que, tratando de combatir la pobreza, se ponen a imitar y a cantar canciones frente a una cámara de Marimar. ¿Se acuerdan de esa telenovela de Talía? ¡Marimar! ¡Au! ¡Exactamente! Esta es yo, ya, siempre ahí lista. Exactamente, eso, Marimar, Bohemian Rhapsody, también canciones de las Spice Girls. Son y se las saben todas realmente. ¿Cómo era? Ahí me doy cuenta que los filipinos saben hablar mejor que nosotras el castellano. Se manejan bien. ¿En serio? Pero cantan muy aplausos bien. ¡Aplausos para los filipinos! ¡Exactamente! Búsquenlo como dos filipinos, cantan Marimar. Y el último, o el primero... llámenlo como quieran. En el último periodo de los últimos meses ha habido un cambio total en la pantalla. Algo medio paranormal, chicos míos. ¿Qué ha ocurrido, Pablito? Me encanta. Me encanta esa música. ¿Esto es de terror? ¿Esto es de terror? Es que es de terror, realmente. En enero salió elegido nuestro presidente Piñera, quien derrocó a la Concertación. Oye, más terror para eso. Que eso sí que es terror, realmente. Terror. Terrorífico. Terror. Cualquier momento se acaba. Para el número uno, nada más y nada menos que nuestro presidente diciendo el tu tsunami y el mare poto. Oye, pero eso colapsó el YouTube. El colapso de nuestro gobierno. Y además, manejo mediático de ahí cero. ¿Cómo? Qué horror. Y además, el manejo de nuestro escudo. Qué cosa yo más lo escuchaba, linda. Si es que estaba me tocó hacer la práctica y escuchaba esta cosa en YouTube y no me paraba de reír. Ahí toda la gente pensaba que estaba loco. Yo dije, ay, lo arreglaron, pero lo hice tal cual. Tal cual, con su lo dice tal cual. Así como algo así como presidente. No, ¿qué estará pensando? Quizá hay una explicación más profunda del asunto, quizá mare poto, quizá esa profundidad algo más profundo, larga, ¿cierto? Algo que está ahí dando vueltas, no sé, misterioso, pero líquido. Tsunami, pero igual, por ¿cierto, ejemplo, Gloria? Tu tsunami, como que cierto. Quizá está implicando un poco de cercanía. No, ¿no? Algo, hablando así como más racionalmente, yo tengo entendido de que Tío Tatal le tiene un poco de susto a los medios de comunicación. Entonces ve cámaras, ve periodistas. Se pone nervioso. Y que a lo mejor él compró el tsunami, él quiso hacer todas esas cosas. Entonces es su tsunami, ¿me entiendes? Su tsunami. Y está claro. Registrado como mare poto. Oye, Pablito, y dígame. Este es el mismo video que sale como bailando con la canción de Darth Vader. No la canción de Darth Vader. Sale Darth Vader. Exactamente. El mismo video. Es hermoso. No, yo me puse a llorar, realmente. Y yo creo que mi amigo Julio, que nos debe estar escuchando por alguna parte, también se debe haber puesto a llorar. No, es que. Pero de la risa, bueno. Señor Piñera, de la risa. Hable bien, señor. Hable bien. Qué exacto. Y hable bien en inglés. Oye, tanto ejemplo de inglés que hay. Oye, le recordamos a la gente que nos escuche y le diga a todo el mundo, a sus redes sociales, que vaya pegando en Facebook, en Twitter, www.radiojgm.chile.cl, la mejor programación. Porque Radio GM es otra comunicación, ¿sí, doctor Marini? Otra comunicación posible. Y nos pueden escribir consultas, sobre todo una nueva sección que pronto debutará en las... y nos podrá escuchar con mucha atención. Para Normalia JGM... @gmail.com, los comentarios, críticas, sugerencias, nosotros estamos dispuestos a escucharlas. Oye, ¿qué les parece si para amenizar esta noche nos vamos con una cumbia? ¿Ah? ¿Una cumbia? No puedo, la banda del tomate y ritmos base. Estamos chacoteros porque la vida es linda. Póngale bueno a mi DJ. Acaba en mi chorría. Radio JGM. ¿Dónde estés? ¿Has pensado bien? Que es peor o mejor. Hay que soportar. Que no te puedo separar de mí. Que no te puedo olvidar, lo sé. Hoy necesito que estés junto a mí. Eres tú lo mejor. Sepas, mami, que sin ti voy a morir. Y si tú te vas, ¿cómo yo haré para sentir tu caricia otra vez? Y solo tú, nadie más que tú, sabe conocer todos mis sentimientos. Y solo tú, nadie más que tú, puede echar marcha atrás el tiempo. En la cama tú me haces sentir, tienes todo lo que tiene una mujer. Eres tú la que me hace vivir. Regresa, mami, que este es el momento. Que no te puedo separar de mí. Que no te puedo olvidar, lo sé. Hoy necesito que estés junto a mí. Eres tú lo mejor de mi ser. Que no te puedo separar de mí. Solo quiero que sepas, mami, que sin ti voy a morir. Y si tú te vas, yo haré para sentir tu caricia otra vez. Solo tú, nadie más que tú, sabe conocer todos mis sentimientos. Solo tú, nadie más que tú, puede echar tú me haces sentir. Tienes todo lo que tiene una mujer. Eres tú la que me hace vivir. Regresa, mami, que es desde el momento que no te puedo separar. Gran tema de Oasis que nos remite a la infancia o a esa relación amorosa. Bien. Pero eso es una pequeña introducción porque viene después, porque a Pancho Marín este tema le encanta. Chuta, viene después. Pero, claro, un pequeño pastelillo, un cóctel. Porque ahora nos vamos a un reportaje un poco más serio, un poco más catastrófico. Un poco más, defínalo usted, por favor, doctor, que ya no me quedan palabras para su reportaje. Bueno, todo el mundo sabe que después del terremoto, esta tragedia que azotó el centro sur de nuestro país, no solamente hubo sufrimiento, casas caídas, problemas con las inmobiliarias, otras cosas que hemos visto, sino también hay una dimensión más oscura, mucho más tétrica, mucho más paranormal. Refería principalmente a las cosas que ocurrieron post-terremoto. Con nuestra querida Gloria hicimos algo así como un pequeño barniz y averiguamos las cosas misteriosas que ocurrieron después del terremoto del 27 de febrero. Así que, Gloria, por favor, un tema serio, pero bien. Así que hicimos un pequeño barniz y averiguamos cosas que han ocurrido en distintas partes después del terremoto. Chicos, ¿ustedes sabían que, por ejemplo, en Iloca, una de las zonas más más afectados por el maremoto, los bomberos estaban justo minutos después de producido esta catástrofe? Hay una voz de una niña que les dice: salgan, salgan. Y están los bomberos de Iloca diciendo: pero ¿qué hacemos? ¿Dónde nos vamos? Y justo esa parte donde estaban ellos antes de bajar se derrumbó por completo. Y después Dicen los mismos bomberos que después de revisar la cinta se percatan de esta voz, de esta niña que les dice que por favor salgan, porque la parte donde estaban ellos se derrumbó, se cayó. Así que dentro de las curiosidades, dentro de tanta catástrofe que ocurrió, cosa un poco fuera de esquema y fuera de lo normal. Pero bueno, estamos acá y estamos contando estas cosas tan interesantes. Bueno, un poquito hablando un poco del terremoto, que es el contexto en el cual nosotros estamos dando este reportaje, iniciando la segunda temporada. Un terremoto de 8,8 grados en la escala Richter. ¿De Richter? 8,8 grados. Hace poco un terremoto en China, 7,1. Wow. Mató a más de 500 personas. Y este fue 8,8. Bueno, y las cosas impresentables que ocurrieron con el Toa primero, que había maremoto, que no había maremoto, que parece que no se entendía muy bien lo que estaba diciendo, por tanto la UNEMI no sabía bien. Bueno, pero hasta el día de hoy no tienen un conteo más o menos, entre comillas, creíble de la cantidad de muertos que hay. Carmen Fernández, te echamos de menos. O puede que lo tengan y tampoco quieran alarmar. Ella es como más falda la Carmen Fernández, realmente. Pobre Carmen Fernández. Pero bueno, no sé, ¿quién tendrá la responsabilidad del caso? Yo creo caso? Que ella es como Poncio Pilato, se lava las manos. Puede ser. Dependía de ninguna. Pero este terremoto también causó cosas extrañas. Por ejemplo, redujo la muy levemente la duración del día. 1,26 microsegundos se redujo el día producto del terremoto. Cambió el eje de la Tierra en 8 centímetros, según datos entregados por la NASA. ¡Wow! Por eso entonces nos acostamos tan tarde y el sol... Me cambió la hora, sí, Pablito. Cambió la hora. Ah, era por eso, perdón. Entufeo o no, Pablito ya se enamoró, un segundo. También la ciudad de Concepción se desplazó, según los geólogos, estaba un poquito más hacia la cordillera y ahora está hacia el mar, en un par de centímetros. Imagínense la potencia de este terremoto que asoló la zona central de Chile. Y lo que nos compete acá en Paranormalia es decir que minutos después del terremoto, una serie de extrañas figuras aparecieron en el cielo. Según testigos de en Concepción, en Iloca, en Constitución, en otras partes afectadas por el terremoto y el maremoto, vieron muchos ovnis dando vuelta. Esto siempre ha pasado, o sea, si uno googlea terremotos o grandes catástrofes que han ocurrido a lo largo de la historia, se han encontrado con evidencia extraterrestre en los cielos. Sí. Así que quizás, ¿qué estará pasando? Quizás nos vienen a percatar, o vienen a evaluarnos, o vienen a, no sé, algo super... la naturaleza está cansada. Está como dando recepciones. Dando señales. Sí. No, el hombre, hemos abusado de la naturaleza. Hemos abusado. Pero también, como seres afuera han existido, también seres acá han predicho muchas cosas. De hecho, ¿quién no escuchó al Magullín? Que yo tan no. Famoso, ¿eh? Tan Urbano, famoso, un responsable. Un salvadoreño de 62 años, soltero, en una entrevista dada a Las Últimas Noticias el 31 de diciembre del año 2009, dijo que iban a suceder una serie de catástrofes y una de ellas en Chile, un terremoto muy grande. Y también predijo el terremoto de Japón y de Haití. Bueno, chicos, pero hay una tarotista que no me recuerdo cuál, una colombiana, rubia, que sale siempre en los matinales. Sí, bastante linda. ¿Cómo se llama? Sí, sí. Puta el gitano. ¿Cómo se llama? Bueno, no recuerdo el nombre, pero ella también predijo de que nuestro país iba a estar más o menos en tranquilidad pasado agosto, porque se supone que quizás va a haber otro movimiento importante. No. Exactamente, chicos. Y también que este año va a ser bastante lluvioso, así que las inundaciones no esperan. ¿Se imaginan un terremoto? Problema. Un terremoto con lluvia. Terrible, po. Y con nieve. Si la gente todavía ni siquiera puede reconstruir bien los techos. Por eso hay que hacer un llamado, no solo a la comunidad, sino a quienes tienen el poder y las lucas, para establecer mejores sistemas de comunicación, de energía eléctrica. No puede ser. ¿Se acuerdan que hubo un apagón? Sí. Casi todo Chile apagado. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y el ministro de Defensa, Jaime Rabinet, dijo que Chile no estaba preparado, por ejemplo, para un ataque militar. Imagínense si con un terremoto, sí, que algo natural que ocurre. Pero lleva menos de un mes y ya se gastaron la plata estos señores. Para que veas, Pablito. Así que, pero volviendo al Magollín, a esas cosas de el la Magollín. Vida. Él ya había tenido antecedentes. O sea, de hecho, el año 2008 había predicho el desplome de la bolsa de Nueva York. También la caída de un avión de Taca en Honduras el año 2008. Y también incluso fue tildado de terrorista por decir que tenía conocimiento previo del ataque a las Torres Gemelas el año 2001. ¡Wow! Y capaz que lo haya sido. Y quizás quién sabe si él no fue el que un Nostradamus de la época moderna, no sé. Claro. Pero bueno, así que un caso para dar cuenta como el Magullín. Pero también milagros ocurrieron después del terremoto. No solamente ovni o grandes magos que predicen las cosas que pueden ocurrir. Un joven cayó 9 pisos. Se trata de Iván Torres. No, señores, no Iván Torres, el que da el tiempo en, lo en TVN. No, un chico de 26 años, psicólogo, que vivía con su pareja en un departamento en Calle Marín. En tu calle, manchito. En mi calle, exactamente. Calle Marín. El tipo, no sé por qué motivo, esto es una entrevista que salió en el diario La Segunda hace un tiempo atrás, el tipo se percató que estaba terremoteando, sale de su departamento, y parece que el tipo estaba comiendo mal, dormía mal. Se le ocurrió la idea de que podía bajar más rápido los escalones por afuera del edificio, por tanto colgándose del balcón, tratando de agarrar el balcón de abajo y ahí escalar hacia el primer piso. Peor idea para un tipo que está en un mal... Don Iván, permíteme decirle Don Iván, que no es... se habría pasado de copas. Un estúpido. Bajó un piso, quedó colgando y con la fuerza del terremoto se cayó al piso menos uno. Wow. Pero el milagro es que este sujeto sobrevivió. Nueve pisos, sobrevivió. Y lo más chistoso o más tragicómico viene después. Llega a la puerta central, está internado 5 días. No le hacen nada, le ponen un brazo, le enyesan un brazo, no le hacen ninguna radiografía, tampoco le dijeron que tenía heridas internas. Le pusieron un catéter en el brazo y solo le administraron suero y calmantes. El suero sirve, y mucho. Pero se cayó de 9 pisos, no tenía nada supuestamente en la puerta central. Después, el tipo entra a la clínica de Ávila, sospechando que quizás lo que tenía era mucho más grave, y le dicen allá, hubiera pasado un día más y te mueres. Un día más. 18 millones de pesos debe a la clínica de Ávila. Fonasa solamente le cubre una parte de esa deuda. Estuvo casi 30 días hospitalizado, le inducieron un coma y le pusieron una placa de titanio en el codo. Ahora sus amigos están haciendo colecta para pagar esta tremenda deuda. Y la cuenta también, vale decir, 6256-4580 del Banco Santander. Pero así que... finalmente no entendí, ¿qué le pasó? ¿Qué tenía? No, tenía todo que inducirle se sacó la mole, pero no, y debió... Estuvo en coma. 18 millones. Le pusieron plaga de titanio en el cuerpo y la puerta central no le dijeron nada, solamente le pusieron calmante y un suero. Y debe ahora... Y ahora le preguntaron que, cuál era su experiencia, qué podía sacar en limpio de todo esto después de este accidente tan grave que tuvo. ¿Y qué dijo? En realidad pensaba que iba muriendo, pero que estaba tranquilo. Pensaba que se iba a morir mientras caía. Después, al caer, se despertó, sintió dolor y se le dieron a la posta. Yo creo que fue tanta la gente que esa noche pensó que se moría. Sí. Muchas, sí. Yo lo pensé. A todos se nos movió el piso y fue una cosa bien traumática. Pero bueno, igual, sí. Yo estaba igual muerto de la risa, ¿no? Pero una cosa importante sí. Que me gustaba eso. El amor de reflexión. El amor de reflexión. No le tiene miedo a nada. Como experiencia de vida. Él parece que no era muy creyente ni nada. Entonces él dice, se reencontró con gente con la cual estaba alejado. O sea, mucha gente después de este terremoto que sufrió una experiencia un poco traumática, ahora cambió su forma de pensar. Mucha gente renunció a su pega, empezó a viajar por el mundo. Otra gente se reencontró con personas con la cual había peleado. Entonces se da una nueva esperanza para la gente que quedó con vida después del terremoto. Qué bien, qué bueno. Bonita historia, ¿eh? Pero don Ivancito, no juegue más al Spider-Man, porfa. Dale, porfa. Pero es que también qué reacción, tantas reacciones pueden existir en esos casos, po. Sí, igual es verdad. Se le cortó la telaraña, quizás no sé. Pero yo creo que estaba tomando de la buena. Si no hay. Oye, se estaba fumando unos pibazos. El respeto a don Iván. En la calle Marín pasan muchas cosas. Sobrevivió. Si lo dice. En las calles de don Marín. No sé, el doctor no sé. Marín. Oye, nos vamos a ir con la primera tanda de esta noche, pero no se despegue ni un segundo porque en Radio JGM todavía queda más Paranormalia. Para escuchar y descargar tus programas favoritos de la Radio Juan Gómez Millas y otros contenidos que te interesen, visita www.podcaster.cl, el mundo del podcaster en Chile. Si quieres practicar algún deporte o disciplina, no dudes en consultar el programa recreativo de la Universidad de Chile, donde podrás encontrar cursos de yoga, aeróbica, natación y un gimnasio totalmente equipado. Para más información, llama al 977-1929 o al 977-1925 y participa en estos talleres. Para reservar hora con algún especialista o ante una urgencia médica que necesite de atención inmediata, acude al Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Puedes reservar horas vía internet ingresando a www.redclinica.cl o llamando al 978-0000. Hospital Clínico de la Casa de Bello, una amplia red de salud a tu alcance. Sobre las nuevas bandas chilenas y las tocatas en las salas de la SCD, las puedes encontrar en el sitio web de la Sociedad Chilena de Derechos de Autor, www.scd.cl. Si estás buscando algún tipo de trabajo estable, de medio tiempo o simplemente una práctica y eres estudiante de la Casa de Bello, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile te puede ayudar. Ingresa a www.trabajouniversitario.cl y revisa las mejores opciones laborales. Para saber todo lo que ocurre en la Casa de Bello, no dudes en consultar la página web www.uchile.cl. Toda la información de las carreras, facultades e institutos, como también las actividades y panoramas de nuestra universidad. Estamos de vuelta y esta canción es porque va a hablar la cosa más bella de Paranormalia. ¿Quién? ¡Bravo! ¡Aplausos! Eso me gustó. Apláudame. Gracias, súper espontáneo. Nada, está pauteado, chicos. Oye, Pancho, pégate una frasecita, guau. ¿Sobre Gloria? No volvemos del 2009, no sé. Ah, ¿cómo no, va la relación? La gente quiere saber. Porque la gente escucha tanto beso, tanto escándalo. O sea, si nos pueden ver aplicación. Y todo el mundo está pendiente de nosotros, pero no, estamos contentos. Llevamos, ¿cuánto, Gloria? Un año vamos para un año seis meses. Pero no voté ese pueblo. Un año, casi un año y medio, sorry chicos, una chica ocupada. Súper entretenido, ha sido súper entretenido este año. Ese bostezo yo ya un beso. Un voy beso para el radio escucha. Pati, ¿qué te pasa? Queremos que ventilemos tu día también. Patricia se ha portado súper mal. Este último día. ¿La por ahí? Se le ha soltado la última letra que tenía. No. Pero yo defiendo la letra G, acuérdate, Patricia. No, yo, la letra G, ya, no sé qué estoy diciendo. No me hago cargo. Yo defiendo a la gitana. Sí, Pancho, así que... Cállate. Pero, cállate. Para traducir un poquito a la Gloria, básicamente su sección ya no es archivo X, una nueva sección que Gloria introduce. Cuéntanos un poco, Gloria, cómo, ¿qué tal? No, ya te pongo a serio. Oye, no, esto era solo una introducción. La gente se sigue riendo, por favor. ¿Tiene un cara de mono acaso? Esto era solo una introducción de una Sotti para nuestra cosa más bella. Pero ¿qué pidió la Yoya de fondo? Un perreo. Bueno, en verdad no es porque la sección lo amerite, sino que el personaje que traemos en esta nueva sección denominada ¿Quién necesita un exorcismo? Amerita un perreo, un sandungueo bueno, como se diría. Pero cuéntanos de qué se trata la sección, pues, Gloria. A ver, Francisco. Para que la gente pueda escuchar y saber. Estamos puro pretendiendo a la gente que salga a bailar. Para que la pases bien. Bueno, la idea de esta sección es dar a conocer ciertas historias o pasajes de vida de personajes, farandulillos, tanto nacional como internacional, que se destacan por su incoherencia, locura, irreverencia. Y esta noche estamos con Kike Acuña. Kike, ese hombre, un... Yo ya te lo puse. Es un grande hombre. Grande, ¿qué es esto? Además juega en San Felipe. Qué ciudad más penca. Es que no podía estar no presente en este debut. Cuéntame ¿cómo un poco no de podemos estar hablando de Kike Acuña? Bueno, Kike Acuña. La gente que no sepa, porque... Bueno, también conocido como... intelectual. Ah, es verdad. También conocido como el nuevo señor de la noche. O bueno, el peladín calentín. Claro. O el ex de Carlita Jara, ex de Cabelotón, para que los que no tienen claro el nombre... Background. Se empiecen a familiarizar con este chiquillo. Bueno, Kike Acuña debutó como futbolista profesional con la Unión Española en 1999 y un año más tarde es transferido a Universidad Católica, en donde permaneció hasta el 2003. Posteriormente jugó en el club holandés para llegar finalmente al club Nacional Universidad de Chile, en donde fue despedido el 2007 por indisciplina y supuestos indicios de alcoholismo. Ese mismo año se casa con la bailarina y actriz Carlita Jara, ex Chica Mecano, quien lo acompaña durante su estadía deportiva en Sudáfrica. Bueno, también a comienzos de este año, sí, como contextualizando más lo último en que está este hombre, es contratado por Unión San Felipe. ¿Estoy clara o no estoy clara? Está muy clara, ya. Desgraciadamente. En donde no ha podido jugar por una lesión en su supuesta pierna. ¿Supuesta lesión o supuesta pierna? ¿Qué onda, Gloria? ¿Se lesionó de la tercera pierna? ¿Perdón, no. de alguna pierna? ¿Por qué por una supuesta pierna? No, me confundí, me confundí. Por una supuesta lesión en su pierna. En verdad no sé qué tipo de lesión tiene que no ha podido jugar en tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva ya este hombre haciendo reposo, supuestamente? Se le secó la boca, parece. Bueno, lo peculiar, más allá de sus estadías y traslados deportivos en tantos clubes, futbolístico, es que Kike era el ex esposo, bueno, todavía están casados, están tramitando su divorcio con Carlita Jara, pero él está en toda la palestra farandulera, sale a carretear todas las noches, tiene una lesión, se le adjudica una nueva chica día por medio, y él el pasado 13 de abril dijo en portada de que se quería retirar de la palestra farandulera, o sea que quería dejar de que los medios la acosaran tanto, de empezar a cuidarse. ¿Qué hicieron? En portada. La Yoya está tirando los micrófonos. Chicos, supuestas piernas. Por favor, no peleen. Escucho el perreo y me pongo electrónica. No, miren, la verdad es que... ¿Qué tiene que ver el perreo con lo electrónico? Ve, weá. Gloria, estamos mal hoy día. Aplausos para nuestra Yoya Lion. Bueno, que la sección es un poco... paranormal, entonces hay que tener contexto. Están ambiente. Penando. Eso que no hemos tomado nada. Pero este hombre, ¿con quién anda? O sea, yo escuché, tengo una compañera. Pero Pancho, todavía no terminé de explicar lo que estaba diciendo. Ah, bueno, ya. No, adelante, no, siga, sí. Bueno, como les estaba comentando recientemente, una reseña de los clubes que este chico se ha trasladado y movido. Pero lo más peculiar de él no son específicamente sus pasajes futboleros ni peloteros, sino que este pasado 13 de abril, Quique Acuña, en una entrevista realizada al portal En Portada, señaló que se retiraba de la palestra farandulera, pero que paralelamente comenzaría a grabar un docu-reality, La vida de un futbolista cesante. Ya, córtale a Quique Acuña, la verdad está dando jugo. No, está cesante, está jugando en Sanfeca. Y que además, cada vez que Morandé con compañía lo solicitara, él iría, porque era un programa de su gusto. ¿Qué va a hacer ahí? No sé. Hablar de fútbol, de fútbol. Yo creo que tomarse un pico sour. Perdón, ¿con quién Quique va a estar? Como que va Morandé con compañía, dice yo. ¿A qué va? A ver minas, po. Si no, las minas más ricas están en Morandé esa, con compañía. Viste que no gastamos nada de farándula. Si dijo eso, porque quizás va a ser como un espectáculo, po, ¿no? No, sí, necesariamente, va como invitado y si le van ofreciendo otras cosas, él irá aceptando. Pero Morandé con compañía yo no lo he visto. ¿Va al late show del profesor Salomón? Parece que sí, ¿eh? También. Parecer, sí. Este hombre se las trae. Se las trae el peladito. Bueno, y la canción de fondo es obvio porque este peladito lo pasa bastante bien. Aparte de Nia Fábrega, que es su último, entre comillas, amorío reciente, también se le vinculan a otras chicas bastante lindas, como Valerot. Bueno, que en verdad no creo que con ella tengan algo. Yo me pregunto, Gloria, ¿este señor no tiene el tino de saber que todavía está casado, que debe respetar su matrimonio, que por lo menos, por respeto a ella, no se meta con más mujeres? Pienso exactamente lo mismo que tú. Es una falta de respeto, por favor. El valor del matrimonio, ¿dónde está acá? Francisco, que es lo más tonta que he escuchado. Bueno, pero de verdad, si la gente se quiere casar, que se case, pero que no se ande separando así, de esta manera. Pero es que quizá el matrimonio entre ellos ya no funciona. Si no, pero que, ¿para qué se casan entonces? Gloria Lyon, ¿te gusta Quique Acuña? No. ¿Y de ti, Pati? Mira, no, ¿qué me ha pasado? O sea, no es un tipo feo, igual tiene buen físico y todo, pero su parada... O sea, lo que yo he sabido de las entrevistas que uno lee, que las chicas que salen con él es bastante simpático, bastante caballero, te invita, es un tipo... Debe ser, no sé, Quique, amable, simpático. Oye, lo que ha caído, paranormal, ¿eh? Oye, Quique, ya, te viene un motel. Yo quiero saber por qué le tendríamos que hacer un exorcismo. En los Andes. Bueno, porque aparte de ser un tipo súper coherente, en verdad es una pérdida, porque el tipo juega bien y va a terminar lo mismo que Pinilla. No juega bien, juega como las pelotas. Bueno, pero para haber estado en todo... Juega como las pelotas. Pero en su mejor tiempo jugaba bien. No, nunca. ¿Estuvo alguna vez en la selección, pues, no? Sí, pero es malo, sí. En la selección estaba Juvenal Olmo, es malo, malo. Ah, entonces malo. Es malo. El macho súper... Súper difícil de dar vuelta. Sí. Ah, no, entonces malo. ¿Qué hay? Así es. No me meto en eso yo. Para que tú lo conozcas, Pati. Oye, Pati. Me he reído tanto, Gloria, gracias a ti, porque. De nada, Pati. ¿Qué es la Yoya? La cosa más bella. ¿De quién? De este programa. Ah, ya, gracias, Pati, gracias, Pati. Oye. Pancho, tu trabajo ya no es la voz. Para poder. Sino cantar con amor. Hoy se pueden concentrar, por favor. Perdón. Gitano normal. Perdón. Este gitano se la estaba mandando. Si esto era desordenado, perdón, Mario, ahora ya no nos queda nada por hacer. Gracias, Panchito. Oye, recordémosle a la gente www.radiojgm.chile.cl. Y obviamente y no si quiere venir a vernos en vivo, que venga la radio. ¿Te está, a ti, Patricia? ¿O al programa? A los chicos que integran. ¿Por qué me tomas, Pancho Marín? No sé, Patricia, solamente sigo tus palabras. Para una gitana. Para poder chorríe. Para poder... Y la promo. Si igual tenéis la onda, Pati, tenéis la onda. Tomar? ¿Qué es tomar? Si usted quiere conocer a Patricia, búsquela todos los viernes acá en Los Pastos. Oh. Eso duele. Basta, ¿sabes qué? Basta. Yo voy a ir con una canción que ahora me hace sentido en este programa. Nos vamos a ir con los fiscales ad hoc. Esto es... Resistiré, por Dios. Me volveré. estamos de vuelta. Y como esta ha sido una sesión de integración gitana, ha sido una gitana hormazada. Así es, mi princesa rumana. Tenemos una nueva sección en Paranormalia. Una sección porque donde... Porque como la gente no llegó a nosotros, ¿qué hicimos, Pancho? Salimos a buscar a la gente. Sí, para que nos haga preguntas, para que nos consulte y para que nosotros podamos responderlas con toda la humildad y con toda la sapiencia. Con toda la seriedad que nos caracteriza. Claro, obviamente. Así que, una nueva sección, consultorio paranormal. Así que ustedes ya saben, paranormalesjgm@gmail.com. Nos mandan las consultas que ustedes deseen. Todo lo que cualquier, pero obviamente circunscrito a paranormal y los temas misteriosos. Obviamente. Circunscrito a paranormal. Exactamente. Así que nos vamos con una pregunta de una querida amiga del programa Paranormalia, una querida amiga gringa, se llama Lee. La ex de Pant. Díganlo y qué. No puedes decir esas cosas. Es muy amorosa y. Es un caló. En serio, Pancho Marín, entra una música de que terror, no, pero... Que nos realice una pregunta y está ahora hasta junio y después parte a su país a hacer un magíster y doctorado junto. Así que, Patricio, si puedes tirar la pregunta de Lee. Yo soy una radio controladora siempre lista. Vámonos con. Como una Boy Scout. Vámonos con Legas. Me gustaría saber más sobre los brujos y otros seres mitológicos de Chiloé y si hay pruebas de que existan. Una buena pregunta. ¿Por qué tenemos que hablar de Chiloé? Esta gringa conoce sus lugares. ¿Pero por qué de Chiloé? Dios mío, viendo tanto lugar acá. Pero Chiloé es un sector bien misterioso. Sí, no, son cosas personales nomás, no te preocupes. Este gitano sufre de amor por una chilota. Bueno, ustedes saben que humildemente, los brujos siempre han estado presentes en todas las mitologías. ¿Cómo exacto? Humildemente? Porque él es un brujo, el brujo del amor. ¿Por qué se presentó él, Pancho? Bueno, los brujos hemos los estado brujos siempre humildemente. Estado, no. Pero humildemente mi opinión al respecto. Eso quería referirme. Pancho, el más humilde. Oye, paremos los brujos. Pero Gloria, por favor. Un festival de palos. Mira, se dice que los brujos tienen la capacidad, o hechiceros, tienen la capacidad de causar un mal. Se agrupan a través de la asociación llamada Mayoría y tienen su refugio o casa grande ubicadas en los alrededores de Kikabí, al cual llaman la Cueva de Kikabí. Exactamente, LASBU, Asociación de Brujos Unidos. Y ellos básicamente son los que pueblan el Caleuche. Yes. Así el que... Caleuche es el que llega a buscar a todos los chilotes que se portan mal, como una niña a la que no quiero nombrar, pero se lo lleva por todo el Océano Pacífico a dar unas vueltas. Así, con respecto a los brujos, y la segunda pregunta que estaba en lo que nos preguntaba la Lee, básicamente no hay hasta ahora evidencia de su existencia. Pero ustedes saben que los mitos siempre tienen un sustrato real, que después con el tiempo se van cambiando. Acuérdense que los mitos son explicaciones de realidad o forma de entender el mundo. Exactamente, pero aunque no lo creas, yo conozco una bruja, y bruja de verdad, te lo juro. ¿En serio? ¿De dónde? ¿De los Andes? ¿No la que está al lado mío? De los Andes. Bueno, aparte. No hay nadie. Perdona, estás inventando. Hasta Pablo. Sí, es que como con Pablo, hay que reconocer, somos gente de provincia, se da. Exactamente. Que le dicen que le ¿cierto, Pati? Le echó mal de ojo, que le tiró tierra de cementerio al patio de la casa y ese tipo de cosas. A mi familia le ha pasado eso y además hacen magia negra y no sé si sabes, Pati, pero acá en la zona centro, por lo menos, los brujos son llamados los tuetue o chonchón. El chonchón es la parte chilota. Y nosotros en la zona centro, yo soy de los Andes, un saludo para ustedes. De ahí sale el tuetué. Oye, eso supone que ¿qué? Es Julio que anda por los pasillos de esta radio gritando el nombre de nuestro programa. Bueno, ¿por chico, qué escuchaste pero algo? Un admirador. Esta noche parece no. Que me están penando, Dios mío. Bueno, espero que la Lía haya un poco aprendido un poco de la mitología de allá de Chiloé y que le haya servido la respuesta de Paranormalia a su consulta paranormal. Exacto, aunque no se sabe, existen. Y nos vamos con la segunda pregunta. Esto es de Mauricio Osorio, un estudiante cubano que está en Chile, está cursando también la carrera de periodismo, está en segundo año ya, y no hace la siguiente consulta. Patricia. Vamos con la consulta. Tiene que ver con que supuestamente viajando a la velocidad de la velocidad de la luz o a 1% de la velocidad de la luz, el espacio y tiempo se acortan. Entonces, ¿qué pasa? ¿No piensas que nos pueden haber visitado? Hay un universo muy grande, un cosmos muy grande. Qué triste tener el único privilegio de ser los únicos habitantes, ¿no? no existirá la posibilidad que estemos acompañados en otro espacio. Ya han llegado ya viajando a esa velocidad de la luz, o al porciento. Lo que se refería, Mauricio, básicamente a la existencia de los ovnis. Exacto, así que extraterrestres. Básicamente él plantea lo siguiente, o sea, leyendo, contándome que, claro, la posibilidad de viajar a la velocidad de la luz, que era una tecnología que nosotros como ser humano no tenemos, solamente al parecer rozamos un poquito más allá de la velocidad del sonido, pero exacto, no somos capaces todavía de alcanzar esas distancias en tan poco tiempo, y esto supuestamente... Pero yo creo, para responderle aquí al señor cubano, yo creo de que sí existen, por lo menos yo he visto cosas por ahí, algunas lucecitas por ahí que me brillan los ojos, no sé, pero sí, no, todas las chicas son alienígenas, sino que esas luces desaparecen en el cielo como una pelotita. Me ha tocado cosas bien raras. Aparte, principalmente allá donde otra vivo. Cosa es que sería súper injusto, sí, llegó la otra a pensar que somos los únicos seres en este universo inmenso. Si Dios nos creó a todos, ¿cierto, Pati? Sí, yo creo que de toda la arena del mar uno agarra un granito de arena y esa es la tierra. Así que vamos por lo extraterrestre. Qué filosófica. Así que espero que la respuesta... No sé qué aguantar. Espero que la respuesta le haya servido... Deberías estar haciendo el ramo del problema del conocimiento, epistemología, por ahí. ¿Qué pasó, Pablito? ¿Qué pasó? Bien, espero que le haya servido a Lali, tanto a Lali como a Mauricio, esta respuesta. Obviamente, la gente nos puede seguir escribiendo, consultando lo que usted desee. Nosotros le contestamos con gusto y amenamente. Patricia. Oye, ya estamos finalizando este gran programa, este divertido programa, y vamos a empezar a escuchar muy despacio, de fondo, una canción que para la gente que no alcanzó a prenderse con toda nuestra energía y salir a carretear esta noche, sé que en su casa, Piolita, escuchando una gran canción del rock mundial, que es de Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Es una canción del grupo del rock británico Led Zeppelin, compuesta por el guitarrista Jimmy Page y el cantante Robert Plant, e incluida en el cuarto trabajo de estudio de la banda. Esta canción tiene una historia bien particular porque fue tildada de satánica, lo que yo casi considero una estupidez, porque este grupo entero fue relacionado como con las sectas, con el ocultismo, pero qué importa si hacían un rock maravilloso. Y sabían ustedes, además en Chile, el caso en Chile, los Jaivas también, no, nunca de satánicos, pero sí se les tildaba de ser una secta que empezaba a crear su música en medio de unos encuentros entre ellos, muchas sustancias, sí, amor y paz. Lo que pasa con estas acusaciones de satanismo es que esta canción ha sido acusada de contener mensajes satánicos cuando se reproduce hacia atrás aproximadamente la mitad de la canción, dando como resultado, oh, aquí está mi dulce Satán. ¿Se acuerdan ustedes de canciones que al reproducir al revés, como Shakira, de... como Cristian Castro? Esto nació, sí, gringamente, esto empezaba a vuelta a las canciones y decir, uy, aquí viene un mensaje totalmente satánico, y nuestra querida Palito Latinoamérica Ortega, lo agarró y empezó a agarrar, ¿se acuerdan las canciones Palito de Cristian Castro? Cristian Castro. Cuando Chucha uno la daba también vuelta y decía, mamá, no vayas a misa. El acerejé. Sí, rebelde de también. Dejé de cantar. Sí, puras diabladas. Hace pipí. ¿Así tú recomiendas este disco, Patricia? Yo recomiendo a Led Zeppelin entero, porque es un referente del rock mundial. Esta banda británica. Aguante. Sí, esta banda marcó un antes y un después en el rock. Y es una música quizás para quedarse tirado en la cama pensando. No sé, cada uno lo agarra como quiere, o para fumarse lo que la gente fuma, tomarse lo que... Claro. Pero, así que si usted no se prendió con toda esta energía, va a salir a bailar, ¿qué es escuchando esta canción? Esto es Led Zeppelin, Stairway to Heaven, en Radio JGM Paranormalia. Thank you.

Nos vamos a subir locos, ¿sí? Se acabó, ¿no? Que lata. Esto me recuerda a mi tierra. Esta ¿sí? sesión ha tenido esta sesión ha tenido de todo. Hemos estado bien pachanguera, bien. Pablito, decime. ¿Cómo ha sido su primera noche con el debut? Con estos paranormales. ¿Mi de primera la vez? ¿En paranormales? Sí. Siempre cuesta. No, excelente, excelente. Pero después no se acostumbra, Pablo. Ay, sí, siento una cachetada en ese sentido. Yo realmente no quiero que termine, pero lástima que... Y eso que ha sido uno de los programas más largos de nuestra historia. Así que la parrilla programática de Radio JGM va a tener que... No, se fue a la... Bueno. Esto se nos fue de las manos, pura Se nos pasión. Fue de las manos, como el agua. Pero hacemos con cariño y dedicación para que todos nuestros auditores... Nos preparamos toda una semana para esto, Pancho. Exactamente, así que espero que salga todo bien y que nos puedan escuchar y que nos pongan primero en sintonía, así que... Esperamos eso todavía. Así que, contento. Un aplauso para la final. Aplauso para el programa. ¡Aplausos! ¡Bravo! ¿Algún mensaje? ¿Algún un mensaje misterioso? Pablo, ¿algún piropo? ¿Alguna chiquilla que vaya a escuchar online esta noche? ¿Un telefonillo? ¿Que quiera escuchar al gitano Ormazábal? No se preocupen que el cataclismo ya se formó. Se cayeron todas las estrellas y las estoy viendo aquí en mis. ¡Ah! Ah. Yo ya hemos quedado con el ego en las nubes. Gracias, Pablo. Gracias. Después de esto ya nada será lo mismo. ¿Algunas palabras? Yo ya. Yo misma. Sorry, chicos, estoy un poco bien en este momento. La canción, los momentos. Estoy emocionada con el nuevo reencuentro, con esta nueva parrilla que tenemos, que se ha amoldado a nuestros intereses y esperamos que les haya gustado y cualquier cosa nos pueden escribir. Y si no les gusta, se van y te salen. Ya. No mentira. Ya, pura buena onda. Que tengan una buena semana. Panchito Marín. Feliz noche para todos y que disfruten justo a sus parejas o los que están solos, no sé, pero disfruten para los malia. Qué mala onda. Y que tengan felices. Gracias, sueños. Ah, chicos, y cuidado porque lo paranormal está en el aire. Está sonando. Muy buenas noches. Esto fue Paranormalia. Se nos fue. Y se acabó. Chao, muchachos.